From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Former Massachusetts Governor Mitt Romney has proposed... El ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, volvió a la carrera presidencial republicana con una victoria en las elecciones primarias de Michigan. Romney ganó las elecciones del martes con el 39% de los votos. Mitt Romney dijo: "Marks the beginning of a comeback for America." Ya saben, apenas una semana atrás una victoria parecía imposible, pero luego ustedes salieron y le dijeron a Estados Unidos lo que necesitaba escuchar. Ustedes dijeron que lucharíamos por cada trabajo. Ustedes dijeron que lucharíamos para obtener asistencia de salud para todos los estadounidenses. Ustedes dijeron que lucharíamos para asegurar nuestras fronteras. Ustedes dijeron que lucharían para poder reducir los impuestos para los estadounidenses de ingresos medios, y Michigan escuchó y Michigan votó esta noche. Felicitaciones. El senador de Arizona que obtuvo la victoria en las primarias de New Hampshire, John McCain, quedó segundo con el 30%. El ganador en Iowa y exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, quedó tercero con el 16%. Hasta el momento, ningún candidato ha obtenido la victoria en más de un estado, y la división entre tres está provocando comentarios de que se trata de la contienda republicana más abierta en décadas. Al caer la noche, McCain ya estaba haciendo campaña en Carolina del Sur, el lugar de la próxima elección primaria republicana este sábado. El senador John McCain dijo: "Esta noche, mis amigos, felicitamos a la campaña de otro candidato, pero mañana nos levantaremos a luchar. Ahora es el turno de Carolina del Sur. Vamos a luchar por sus votos. Vamos a ganar esta elección primaria y la candidatura de nuestro partido. Y vamos a estar orgullosos de la forma en que lo hicimos." Mientras tanto, las opiniones religiosas de Mike Huckabee están siendo cada vez más cuestionadas luego de que llamó a volver a redactar la Constitución de acuerdo a las normas de Dios. Mike Huckabee dijo: "Tengo opositores en esta contienda que no quieren cambiar la Constitución, pero creo que es mucho más fácil cambiar la Constitución de lo que sería cambiar la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer, reformar la Constitución para que esté de acuerdo con las normas de Dios, en lugar de intentar cambiar las normas de Dios para que se alineen a alguna visión contemporánea de cómo nos tratamos el uno al otro y cómo tratamos a la familia." Huckabee dijo esto en un discurso pronunciado el lunes en Michigan. Del lado demócrata, los senadores Barack Obama, Hillary Clinton y el ex senador John Edwards se enfrentaron en un debate anoche en Nevada. El congresista de Ohio, Dennis Kucinich, no estuvo presente, quien perdió una contienda legal de último momento con NBC por no haber sido incluido. Kucinich había demandado a la cadena luego de que le retirara una invitación para participar. En Israel y los territorios ocupados, el número de muertes palestinas provocadas por el más reciente ataque de Israel en la Franja de Gaza ascendió a 19. Fue el número más alto de muertes palestinas registradas en un solo día en más de un año. Se informó que otros 50 palestinos resultaron heridos. El presidente palestino Mahmoud Abbas describió el ataque como una masacre. El presidente palestino dijo: "Hoy hubo una masacre y una carnicería contra nuestro pueblo, y le decimos al mundo, a Israel y a toda la gente que crímenes como este no pueden permanecer en silencio y de ninguna manera pueden traer paz." La lucha tuvo lugar apenas días después de que el presidente Bush visitó Israel y Cisjordania para promover negociaciones iniciadas por Estados Unidos. Al menos 115 palestinos han muerto en ataques israelíes desde que el gobierno de Bush lanzó la más reciente fase de conversaciones en Annapolis hace 2 meses. El primer ministro palestino destituido y líder de Hamas, Ismail Haniyeh, dijo que la autoridad palestina fue en parte responsable de los constantes ataques. Ismail Haniyeh dijo: These attacks are the gifts from Bush, the gifts to whom clapped for Bush, and the gifts for the people. Estos ataques son los regalos de Bush, los regalos de quienes aplaudieron a Bush y los regalos para la gente que vendió a su nación solo por Bush. Pero les decimos, Bush se está yendo y ustedes se están yendo. Pero este caso, esta nación, este poder y esta dignidad perdurarán por siempre. But this case, this nation, this power, and this dignity will stay forever. Mientras tanto, varios israelíes resultaron heridos en ataques con cohetes palestinos contra localidades cercanas de Israel. Hamas dijo que participó en los ataques con cohetes por primera vez desde que tomó el control de Gaza el año pasado. Por otra parte, un ciudadano ecuatoriano que trabajaba en una hacienda israelí fue asesinado por un francotirador palestino. El presidente israelí, Shimon Peres, dijo que Israel estaba tomando medidas para impedir los ataques palestinos. Shimon Peres dijo: Salimos completamente de Gaza, sacamos a nuestro ejército, sacamos nuestros asentamientos, no hay ni un solo israelí en la franja de Gaza, está totalmente en manos de los palestinos y no entendemos exactamente por qué nos están atacando, qué es lo que quieren lograr. Pero mientras ellos sigan disparándonos, no tenemos otra opción que responder y detenerlos. Israel continuó con los ataques contra Gaza luego de rechazar una oferta de paz de Hamas el mes pasado. Israel también ha cortado los suministros de combustible, agua y electricidad. No ha permitido que prácticamente ningún palestino abandone el territorio, ni siquiera aquellos que necesitan asistencia médica, y ha cortado los productos de primera necesidad como el alimento y el agua embotellada. En Sri Lanka, al menos 24 personas murieron cuando estalló una bomba colocada al costado de una carretera al paso de un autobús civil. El ataque renovó los temores de que se produzca un nuevo estallido de violencia al expirar formalmente un cese del fuego pactado hace 6 años entre el gobierno y los rebeldes tamil. En Líbano, al menos 3 personas murieron el martes en un bombardeo contra un vehículo de la Embajada de Estados Unidos en Beirut. Según informes, otros 20 transeúntes resultaron heridos. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, habló desde Arabia Saudita, donde condenó el ataque. La secretaria de Estado dijo: Estados Unidos, por supuesto, no desistirá de su esfuerzo por ayudar al pueblo libanés, por ayudar a las fuerzas democráticas del Líbano, por ayudar al Líbano a resistir la interferencia extranjera en sus asuntos y mantener todas las resoluciones de seguridad que han sido aprobadas en el pasado de un Líbano estable y democrático. Condoleezza Rice made a surprise visit to Iraq. En Indonesia, los médicos del ex dictador Suharto dicen que está desarrollando una infección sanguínea que amenaza su vida. Suharto supervisó el asesinato de cientos de miles de personas, la mayoría durante su llegada al poder a fines de los 60 y en la invasión y ocupación indonesia de Timor Oriental. Suharto también fue acusado de robar millones de dólares en fondos públicos. El martes, un grupo de estudiantes se manifestaron en Solo, donde se ubica la casa de la familia Suharto, para solicitar que se regrese la fortuna del dictador al pueblo indonesio. Una manifestante dijo: Estamos constantemente luchando contra Suharto y sus activos deberían ser entregados a las personas para su bienestar. And his assets should be given to the people for their welfare. En Washington, más de 2 docenas de científicos llegaron a Capitol Hill esta semana para protestar contra la supuesta interferencia del gobierno de Bush en la ciencia vinculada al medio ambiente. Miembros de la Unión de Científicos Preocupados y la Coalición de Especies en Peligro de Extinción están solicitando investigaciones del Congreso y mejor supervisión de cómo el gobierno interactúa con los científicos gubernamentales. El gobierno ha sido acusado de censurar informes que destacan el calentamiento global y de eliminar partes esenciales de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. La Coalición de Especies en Peligro de Extinción dice que al menos 50 decisiones sobre diferentes especies parecieron tener motivos políticos más que de la ciencia ambiental. La Administración de Fármacos y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, declaró que alimentos de animales clonados son seguros para su consumo. A pesar del anuncio, el Departamento de Agricultura le está pidiendo a los productores que continúen reteniendo la carne clonada del mercado en un intento de darle tiempo a los consumidores para aceptar la idea. El Washington Post informa que hay nueva evidencia que demuestra que la prohibición de la carne clonada ya ha sido violada. Varias grandes empresas de clonación de ganado reconocieron el martes que no han podido llevar registro del número de crías clonadas que ingresaron a la cadena alimenticia. And here in New York. State lawmakers have... Y en Nueva York, legisladores del estado aprobaron un proyecto de ley que prohibiría recluir a enfermos mentales en aislamiento total. En virtud de la medida, los prisioneros ahora serán trasladados a establecimientos de tratamiento de seguridad en lugar de ser sometidos a 24 horas al día de reclusión en soledad. La medida cubre una campaña de 4 años de defensores de la salud mental y de prisioneros, quienes argumentaron que la reclusión en el aislamiento solitario de prisioneros con enfermedades mentales es inhumana y ha provocado cada vez más suicidios y el empeoramiento de la salud mental. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.